Buenas noches, son los capítulos prohibidos aquí en Radio Cucaracha con el 107.3 de la FM de Dial. Y si nos quieres escuchar por internet, busca en la página www.radiocuca.org. Y nada más, comenzamos. 向前，站在额头围绕着我身边，我知道愿意这样，不想把心留在身边的路人匆匆跑开。海有些人对着我说，哦，你的双手像大笨鸟，哦，妈的真让人讨厌，哦，你的双大手脚，哦，你的脚，走走走走走走走，对，这都是我不想解释，抱了自己爱的东西，这也没错，你不想来理解我，我也不会去理解你。 Algo no va bien. La aplicación actual del palo a que a todas sus acciones algo no va bien. La aplicación actual del palo a que somete el sistema capitalista al individuo hace que todas sus acciones se conviertan en acciones productivas desde el punto de vista económico. Y aunque parezca que existen sectas no productivas, es apariencia, ya que, como he dicho, la aplicación actual del palo a que somete el sistema capitalista al individuo hace que todas y cada una de nuestras acciones sean productivas desde el punto de vista económico. Si alguien respira, produce. Si un individuo no produce, es porque está muerto. La dictadura del proletariado existe y su dictadura es mi dictadura. El invierno nuclear que vamos a vivir no es comparable al infierno patológico que sufrimos en la actualidad. Solo es un componente más de él, como la gripe o el dolor. La sofisticación lo hace todo muy complicado. El hombre es el género de primate más sofisticado que existe, y el simple hecho de ser bípedo y no tener plumas lo hace sofisticado. Incluso sabe leer y manda satélites de comunicaciones al espacio. Así que imagínense ustedes lo complicado que es un hombre. Sus métodos eran simples. No se dejaba sobornar por la decisión de un caso, pues sabía que un magistrado que juzga erróneamente antes o después es atrapado. Su método, mucho más seguro, consistía en aceptar sobornos de ambas partes para luego tomar la decisión según los términos legales establecidos. Esto le consiguió una beneficiosa reputación de imparcialidad. Además de los ingresos que le proporcionaban las partes litigantes en los casos, Upo Kyin exigía implacablemente un impuesto, una especie de programa propio de tasas a todas las aldeas bajo su jurisdicción. Si cualquiera de ellas no pagaba, Upo Kyin tomaba medidas represoras. Grupos de dacoits atacaban la aldea, apresando a los líderes de la misma, de forma que siempre poco después el importe era íntegramente satisfecho. Asimismo fue partícipe en todos los robos a gran escala que tuvieron lugar en el distrito. Por supuesto, la mayor parte de esto era por todos conocido, excepto por los oficiales superiores de Upo Kyin. Ningún oficial británico creería nada contra sus propios hombres. Sin embargo, todo intento por incriminarle resultó invariablemente infructuoso. Sus seguidores, leales a cambio de compartir una parte del botín, eran demasiado numerosos. Cuando una acusación le salpicaba, Upo Kyin simplemente la desacreditaba con un buen número de testigos sobornados para posteriormente contraatacar con acusaciones que terminaban situándole en una posición más fuerte que al principio. Era prácticamente invulnerable, porque era demasiado juicioso como para utilizar cualquier instrumento erróneo, y también porque estaba tan inmerso en las intrigas que nunca podía permitirse caer en ningún descuido o desconocimiento. Se podía decir con casi total seguridad que nunca sería descubierto, que continuaría de éxito en éxito y finalmente moriría como un hombre honorable y con una fortuna valorada en varios lakhs de rupias. Incluso más allá de la tumba su éxito continuaría. Según la creencia budista, aquellos que han hecho el mal en sus vidas se reencarnarán en la forma de una rata, una rana o algún otro animal inferior. Upo Kyin se consideraba un buen budista y como tal se proponía poner los medios para evitar tal peligro. Dedicaría sus últimos años a las buenas acciones, con la que acumularía suficientes méritos para compensar el resto de su vida. Seguramente sus buenas acciones tomarían forma en la construcción de pagodas. 4, 5, 6, 7 pagodas, los sacerdotes le indicarían cuántas, en piedra tallada, con tejados dorados y pequeñas campanas que repicarían al viento, cada repique una oración. De esta forma, él podría volver de nuevo a la tierra en forma humana y masculina, porque una mujer está aproximadamente al mismo nivel que una rata o una rana, o en el peor de los casos en la forma de una bestia dignificada tal como un elefante. Este texto está sacado del libro Los días de Birmania de George Orwell. Boat on the way. Back aboard, take a boat. Encomendaos a Dios sobre todo aquello que hagáis y os saldrá bien. Encomiéndate, hermano. Hay mujeres que son pelota y van rodando por la calle. Por ellas me da algo de pena. Una mascota. Mi hermana y mis padres, que vivo con ellos, tienen una mascota. Y esa mascota es un milagro laico. Es un pájaro, un gorrión domesticado. Y es un milagro laico que tiene varios nombres. Se llama Pichi, Piolín, Picolino, Piopí, Pipiolo, Mugre, Tisuo y Ruina, en el sentido de pequeño, de cosa ruina. Una hermana lo encontró en la calle, tirado, y lo recogió y lo llevó al veterinario para que le limpiara las patas. Yo creía que no iba a pasar la primera noche en cautividad, que se deprimiría y que se dejaría morir. Pero no. Piolín era una cría sana y fuerte, y comió y pasó la primera noche y la segunda, y sabe cantar, y a veces canta. Y creo que de los gorriones en cautividad, que puede vivir hasta 7 años. Y basta ya de dedicarle pensamientos al pájaro. Otro día he oído una palabra muy divertida, que es la palabra calandraca, y creo que significa lo mismo que la palabra pene y testículos, todo junto. Cabrones, agarrarme de los cojones. Todo individuo lleva un chip, una tarjeta de crédito, un móvil, el nuevo documento nacional de identidad, y todos pillados por la superestructura conocida como civilización occidental. Todos contaditos y trabajando muy bien para que esto siga adelante. Solo corro cuando es verdaderamente necesario. Uno solo corre para escapar de debajo de las ruedas de un camión. Para nada sirve correr si te persigue un camión que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso y que te tiene que atropellar inevitablemente. Soy un solterón sin oficio ni beneficio. ¡Arriba España! Okay. hijo de la libertad, de José Manuel Caballero Bonal. El harapo del vagabundo, trama carnal en cuyos hilos se abriga el cuerpo errante, vive su caminar como el chorro de sueño, hecho de humildes letras diarias, de quebrantos tejidos en la noche. Y es más puro que la virtud, más abundante que la opulencia, cristal donde la fundación del mundo se trasluce más desnuda, porque nadie puede ser tan glorioso como el que es hijo de la libertad. De su libro Vivir para contarlo, de 1969. Contar lo de mis cuatro pastillas. una amarilla, que es un antipsicótico, dos rojas, que son antidepresivos, y una para la ansiedad. Estos son los capítulos prohibidos de Corín Tellado, programa radiofónico, 10 años en antena. Yo llevo aquí 7 años, y los hay que llevan muchos años más. Si estás oyendo esto, es porque lo grabé el domingo. ¿Para qué voy a hacer un guión? Así hago pruebas de sonido. Esta prueba está siendo realizada un domingo cualquiera. Yo le hablo a un micro y emito una señal de radio analógica y otra señal digital por internet. Prueba de sonido número 5. Esta es la prueba de sonido número 5. Los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Jueves 10 de abril del 24 era Orwell. Y es duro. solo un lápiz hace falta para escribir un libro de magia. Yo, de hecho, estoy escribiendo un libro de magia. Y es peligroso el escribirlo y el predicarlo. Yo ya no hablo, yo predico. Yo ya no hablo, yo legislo. Lo primero que debe hacer un buen mago es saber rezar con fe y saber encomendarse a Dios para realizar cualquier acto. ¿Qué hago con mi ansiedad? Es imposible el hacerla desaparecer. No se me quita con pastillas. ¿Qué hago con mi ansiedad? ¿Qué hago con mi depresión nerviosa? Parece imposible el hacerla desaparecer. No se me quita con pastillas. ¿Qué hago con mi depresión? 1 de mayo de 24 era Orwell. El hombre tiene que trabajar en algo. Y ese algo es algo chungo, pues lo pasa muy mal trabajando. El trabajo autónomo es chungo. Hay que pagar para poder trabajar. Los autónomos son gente que debe al Estado la de Dios de dinero. Hay una canción del trabajador autónomo y la letra era algo así: soy autónomo, me quiero morir. Viene la crisis, va a crecer el paro y va a ver y a ver qué se hace con los parados. Darlos un subsidio o algo, o se los utiliza para hacer jabón en este canibalismo que va a ser la fase superior del capitalismo. Soy depresivo y estoy medicado hasta los ojos, y con esos ojos sufro la crisis. Voy al abismo de cabeza. Vamos todos al abismo llamado el cuarto mundo. Yo soy de los que piensa que el trabajo asalariado es una mierda, pero hay que trabajar de una manera o de otra, y te encomendarás a Dios para que no falte trabajo. Un colapso en el sistema económico actual dejaría a las personas en el paro, y que las personas se vayan a la mierda. Podía hablar de la guerra del Afganistán, pero mi locura es algo mucho más interesante que ese tema tan banal. Tomo 4 rojas, 2 amarillas, 2 rosas pálidos. Esas son mis pastillas. Sin ellas, no soy persona. 没有成功过，革命还是要从头来过。真正的革命还未降临，真正的同志还在拼命。你问我，没有武装，没有队伍，找不到同志，怎么革命？怎么革命？怎么革命？怎么革命？我告诉你，要是什么都有了，还革着拼命呢、革着拼命呢。我告诉你，要是什么都有了，还革着拼命呢，还革着拼命。革命的同志，你在哪里？唱革命的同志，你在哪里？唱革命的同志，你在哪里？唱革命的同志，你在哪里？北方，北方，北方，北 拜拜。 The first song on our new album. Bueno, son ya las 12 de la noche y aquí damos por finalizado los capítulos prohibidos de Corín Tellado de hoy, que es viernes 3. ¿Cómo pasa el tiempo? Supongo que nos veremos la semana que viene en el mismo dial y a la misma hora, si no nos detiene la policía primero o si no sufrimos un accidente cardiovascular.